nuestra conferencia fue porque queremos que sepan que estamos preocupados por el tema de algunos peritajes que todavía no están. Por ejemplo, los peritos de informática todavía no pueden abrir el 6 de Karen, que ya hace 6 meses y medio, y todavía el 6 de Karen no se abrió, y creemos que ahí puede haber información. Uh-huh. Información que puede aportar a la causa, ¿no? Bueno, esa es nuestra inquietud. A ver, ¿por qué? ¿Qué pasa? Queríamos que la gente sepa eso. Uh-huh. ¿Ustedes por qué creen que no se abre la causa? Lo que nos dicen es que los peritos informáticos no tienen los medios necesarios para abrir el FACE. Pero mi pregunta es, ¿qué necesitan? Yo no entiendo nada de informática, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que hay especializado en informática, con que tenga una computadora que ande, yo creo que no puede abrir. Uh-huh. No sé, no me explico todavía por qué no se puede abrir el 6 de Karen. Tal cual, y más que esa razón... Sí, discúlpame. No, que creemos que ahí puede haber información que se pueda aportar a la causa. Por eso que queremos que se abra el 6 de Karen. Uh-huh. ¿Y qué explicaciones les dan? Eso, que los peritos de informática no tienen los medios necesarios para poder abrir el 6. ¿Solamente eso? Sí. Es no poder abrir un Facebook, algo que mucha gente lo hace de manera casera. Exactamente, y ellos no pueden, entonces no entendemos por qué es lo que falta, o si falta personal más especializado en eso. No me explico todavía. Ya 6 meses y medio y todavía el Facebook de cara no se puede abrir, tanto el Facebook como el correo. Aparte hay otras cosas también de lo que es informática que todavía no están. Y bueno, y eso nos preocupa. Sí, también tengo entendido que hay 3 celulares aportados para la investigación que tampoco se sabe demasiado. Sí, tampoco, eso tampoco se han trabajado. Y bueno, creemos que porque esto, los de informática y como el cuerpo forense, es como que traba un poco la causa. Más allá de que el juez y el fiscal estén trabajando, hay cosas que ellos no pueden hacer. Uh-huh. ¿Entendés? Y cosas que para nosotros son importantes para la causa. Uh-huh. ¿Y cómo sigue esto? ¿Qué tienen pensado? Nosotros nos entrevistamos siempre con el juez, siempre estamos al tanto de la causa. De hecho, hoy en la mañana estuvimos reunidos con el juez, pero eso siempre lo hacemos. Y bueno, ver que, no sé, ver qué se puede hacer. Tenemos pensado, ya hoy en la mañana pedimos una audiencia con el gobernador también para que se interiorice en la causa, que sepa qué es lo que está pasando. Y bueno, buscar los medios necesarios para que esto siga avanzando más de lo que se ha avanzado. Me contaban que al final de la conferencia hicieron una convocatoria a una marcha a nivel nacional. Sí, el 3 de junio hay una convocatoria a nivel nacional a las 5 de la tarde, con la consigna Ni Una Más. Uh-huh. Y bueno, nosotros vamos a estar participando y queremos invitar a la gente, que siempre no, la gente que nos acompaña en las marchas, que también se sumen a esa convocatoria. Sé que otra organización es la que organiza eso, pero bueno, nosotros nos vamos a sumar a esa convocatoria. Uh-huh. No queremos ni una más, ni una Karen, no, que no haya ni una Karen más. El 3 de junio a las 5 de la tarde la concentración es en la Plaza San Martín.